Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana terminamos nuestro monográfico dedicado a los inicios de la música psicodélica. Nos dejamos en el tintero bastantes grupos más, pero no nos ha dado tiempo para más. Comenzamos con Yardbirds, grupo de rock y blues británico formado en 1963. Particularmente activo durante la década de 1960, siendo una de las bandas de la llamada invasión británica. La banda se separó en 1968, aunque volvieron a la actividad en los años 90. Su estilo estuvo enfocado en una especie de versión inglesa de lo que estaban haciendo los músicos tradicionales del blues estadounidense, y del mismo modo llegaron a trabajar en colaboración con destacados bluesmen como Sonny Boy Williamson II. Aparte de la influencia que tuvo en la época, la cual fue moderada, las razones por las que más se recuerda a esta agrupación es porque de sus filas salieron tres de los guitarristas más importantes de la historia del rock: Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. El grupo se formó en las afueras al suroeste de Londres, grupo que Cale Reff a la voz y Paul Samuel Smith al bajo habían formado originalmente. Después de unírseles Chris Dreja en la guitarra, McCarthy en la batería y Top Topham en la guitarra, a finales de mayo de 1963 se decidió cambiar el nombre a Blue Sound. Y luego de un par de conciertos en 1963, se decidieron por el nombre definitivo, Yardbirds, que era a la vez una expresión para vagabundos merodeando por los patios del ferrocarril esperando un tren, y también una referencia al saxofonista de jazz Charlie Yardbird Parker. En sus inicios, los Yardbirds tocan música de Howlin' Wolf, Muddy Waters, Bo Diddley, Sonny Boy Williamson II y Elmore James, entre otras. El guitarrista original, Anthony Top Topham, decidió irse y fue reemplazado por Eric Clapton en octubre de 1963. Su primer álbum fue el Five Live Yardbirds, un directo grabado en el mítico Marquee Club de Londres. Clapton, por su parte, también se aleja del grupo para formar parte de la banda de John Mayall, Bluesbreaker, siendo reemplazado por un joven y aún ignoto Jeff Beck en 1965. Con Beck grabarían en 1965 y en 1966 los LP Having a Ray Up y Yardbirds. El bajista Samuel Smith se retira de la banda y es reemplazado provisoriamente por Jimmy Page, un reputado sesionista en aquel entonces, por lo cual Page y Beck convivieron en las filas de los Yardbirds, aquel en bajo y este en primera guitarra. A ambos se los puede ver juntos en la fugaz aparición de la banda en la película Blow Up, de Michelangelo Antonioni, en 1966, interpretando el tema Stroll On. Escuchémoslo. We'll be right back. Anteriormente hemos mencionado a Eric Clapton, el cual tras dejar The Yardbirds estuvo con otros grupos hasta formar con el bajista y vocalista Jack Bruce y el batería Ginger Baker la banda Cream. Su sonido se caracteriza por ser un híbrido de blues, rock, psicodélico y pop. Escuchemos a continuación un extracto de su música de mediados de los 60. I'm with you, my love. The shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. Continuamos con el genial y conocido guitarrista, cantante y compositor estadounidense Jimi Hendrix. A pesar de que su carrera profesional solo duró 4 años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Las influencias musicales de Hendrix se inspiraron en el rock y blues eléctrico de Estados Unidos. Es conocido por usar amplificadores con distorsión, alto volumen y ganancia. Además de que fue un innovador en aprovecharse de los acoples generados por la guitarra. También ayudó a popularizar el uso del pedal con wah-wah y fue el primero en utilizar efectos phaser estereofónicos en sus grabaciones. Escuchamos a continuación algunos de nuestros temas preferidos de Hendrix. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will ever. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get it.

Grateful Dead, también conocido como los The Dead, fue un grupo de rock y folk rock estadounidense influido por la psicodelia. Se dieron a conocer gracias a su estilo de composición que fusionaba elementos del rock, folk, bluegrass, blues, country y jazz, y por las largas improvisaciones que realizaban en sus actuaciones. La música primeriza de Grateful Dead a mediados de los años 60 fue parte del proceso de establecimiento de lo que fue la música psicodélica, pero la suya era en esencia una versión callejera y cruda de esta. Esto era natural, puesto que tocaban en fiestas psicodélicas, eventos en parques al aire libre y fiestas privadas en el Hyde Hasbury. En su primer LP de Grateful Dead del año 1967, se percibe que fue grabado solo unos años después de la moda del surfing music, en la cual el sonido del rock de California se resumaba. Vamos a escuchar a continuación de este disco Cream Puff War. The Seeds fue una banda de la década de 1960 formada en la ciudad de Los Ángeles, California. Fueron una de las bandas que con su energía abrasiva y letras repetitivas dieron lugar al garage rock. Vamos a escuchar a continuación 900 Million People, All Making Love, incluido en su disco de 1966, The Seeds. Thank you. woman looked at my palm. Tell me what you see. Is a romance crossing on over to me? The deer in the forest, covered by the hunter's gun. The people on the street have nowhere to run. 900 million people daily, all making love. 900 million people daily, all making love. And be free. Is a Neptune's a garden growing with that sun? And old King of Neptune and the mermaids are one. 900 million people daily, all making love. 900 million people daily, all making love. Good shit. Cambiamos de tercio para escuchar un extracto de The Velvet Underground and Nico, primer álbum de estudio de la banda estadounidense The Velvet Underground, lanzado en 1967 con la colaboración en las voces de la mítica cantante alemana Nico. Aunque pocos lo consideraran como rock psicodélico, este complejo álbum alterna entre géneros en cada una de sus canciones, ganándose descripciones como art rock y proto-punk. El punto es que Lou Reed y su compañía utilizaron efectos y una comprensión distinta de lo que debe ser música para hablar sobre distintos temas que comúnmente no se hablarían en la música popular: prostitución, adicción a las drogas y perversión sexual. Todo con un ambiente extraño, como si hubiésemos entrado a una cueva antigua donde nuestros ojos crean imágenes a partir de la oscuridad que nos rodea. The Velvet Underground fue una banda de rock estadounidense activa entre 1964 y 1973, formada en Nueva York por Lou Reed y John Cale, quienes también alcanzaron el éxito como artistas solistas. Vamos a escuchar a continuación Erin, tema incluido en su primer disco. Ship going from this land here to to that on a sailor's suit and cap. Away from the big city where a man cannot be free of all of the evils of this town and of himself. My life, because a maniac to my vein leads to a sinner in my head, and then I'm better off than dead. God that I'm not aware.